Vamos a hablar ahora con el doctor Nicolás Mayoraz, quien es abogado especialista en Derecho Constitucional y también administrativo. Representa a la empresa de células madres génicas de la ciudad de Rosario por lo que significó este revés judicial que ha planteado ayer el juzgado federal de la provincia de Santa Fe, que tiene que ver con las células madres en nuestra ciudad. Tema bastante polémico, pero que sin dudas este registro de células madres tiene un proyecto oficial que también estaremos hablando para conocer las dos versiones de esta situación. Nicolás, buen día, te saluda Diego Fiori de Radio Universidad. ¿Cómo andás? Buen día, Diego, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Por favor. Nicolás, contanos sobre qué significa. Ustedes están representando lo que significa la empresa privada génica sobre el banco de donantes de células madres en nuestra ciudad. ¿Es así? Sí, es un banco de células madres y también representamos a algunos padres que están preocupados, digamos, por estas normas que dictó el INCUCAI y por esta resolución del INCUCAI que entendemos, digamos, que violan sus derechos, ¿no? Uh-huh. La presentación se hizo así en el juzgado federal, porque el INCUCAI es un organismo nacional, ¿no? Ok. Teniendo en cuenta la presentación que ustedes hicieron, sería importante conocer cuál es el argumento de la presentación, teniendo en cuenta que el INCUCAI, al menos en una línea, por lo que tenemos entendido, plantean tener un sistema similar o el mismo que el de los órganos, ¿no? Tener a disposición las células madres para que cualquier persona que lo necesite pueda disponer de ellas. Uh-huh. Mira, en primer lugar, digamos, el amparo no cuestiona la aplicación de la ley de órganos, ¿no? Básicamente, uno de los tantos argumentos que se ponen en consideración del tribunal es que la propia resolución del INCUCAI está violando la ley, porque un principio básico y fundamental de la donación de órganos es el carácter libre y voluntario. Uh-huh. Y en este caso, a través de esta resolución, se está violando eso, porque se está obligando a que quien quiera hacer la criopreservación de la sangre del cordón umbilical de su hijo tiene que forzosamente ponerlo a disposición en un registro para ser utilizado por los bancos públicos, ¿no? Para ser, uh-huh, ser utilizado por terceros. En consecuencia, ahí ya de entrada se está violando la propia ley, porque, digamos, lejos de ser algo voluntario, donde se me permite a mí decidir si lo hago o no, obligatoriamente lo pongo a disposición. Uh-huh. Teniendo en cuenta esta situación, ustedes están planteando que no solamente el ciudadano pueda resistirse a presentar sus datos, ¿no? Sus datos de ADN y demás en lo que es el Banco de Células Madres, sino también la resistencia, o mejor dicho, decidir dónde dejar sus células madres, si es un instituto privado o el INCUCAI, por ejemplo. Sí, básicamente, digamos, existen, digamos, dos regímenes. Un régimen público, donde los bancos son públicos, son estatales, de, uh-huh, preservación de células, y un régimen mixto, donde conviven bancos privados con bancos públicos, y aquel que quiere preservarlos para sí o para su, digamos, uso de su grupo familiar, lo hace en un banco privado, y el que quiere destinarlo a un banco público lo dona como donaría cualquier otro órgano. Uh-huh. El punto es que aquí, digamos, que existe un régimen mixto, se pretende, digamos, forzadamente llevar a un régimen de donde sea el banco público en exclusiva, o donde el régimen privado deba cumplir, digamos, ser igual que un banco público, en el sentido de poner a disposición las células madres, y eso viola, digamos, la voluntad que tuvieron los padres al preservar las células de sus hijos, ¿no? Uh-huh. Básicamente, yo creo que el planteo del INCUCAI, los fines pueden ser loables, pero me parece que los medios elegidos son equivocados. Y nosotros lo que proponemos es tener una disponibilidad mayor, de mayor cantidad de células madres preservadas, criopreservadas, más muestras posibles para ser utilizadas en caso de trasplante. ¿Qué mejor que darle publicidad al banco público y promover, por lo pronto, en los hospitales públicos, donde todos los días se tiran estas células madre en cada parto, porque no se preservan? ¿Qué mejor que proponerle a las personas que concurren a esos centros para dar a luz la criopreservación de esas células, la donación de esas células, y de esa manera incrementar, digamos, la cantidad de muestras, ¿no? Bien. De manera tal de permitir a la gente que elija qué es lo que quiere hacer, ¿no? Nicolás, no termino de comprender el argumento, tal vez sí el judicial, el constitucional, pero tiene que ver con una disposición estatal, ¿no? La del banco de los del banco de registro de células madres en la República Argentina, que tiene para es más conocida, inclusive hasta que se está trabajando intensamente desde el INCUCAI sobre lo que significa y el valor que tiene la donación de órganos, ¿no? Claro. Creo que de alguna manera podemos emparentarlo, las células madres con la donación de órganos. Sí, sí, la ley de hecho los equipara, ¿no? Los equipara, bien. Sí. Teniendo en cuenta esto, no entiendo por qué la presencia del privado con preponderancia en esta situación. Mira, básicamente el momento, a diferencia de los órganos, es decir, un riñón, uno lo es portador de dos riñones y puede hacer una donación en cualquier momento. Es decir, en cualquier momento, si lo necesita un pariente, lo puedo hacer una donación para un familiar en la medida que sea compatible. Eso ocurre a menudo, es decir, la donación de, por ejemplo, para poner ese ejemplo. Uh-huh. El caso de las células madres es un momento único en la vida, que es el momento del nacimiento. Se hace ahí y no se hace nunca más. Esas células madres se pueden sacar solamente en ese momento. Ahora bien, ¿qué ocurre? Yo puedo hacerlo motivado en una preocupación por la salud de mi hijo, puedo hacerlo motivado por una preocupación de antecedentes familiares, y lo tomo para darle un recurso más el día de mañana en caso de enfermedad, para que un hijo o ese mismo hijo u otro pariente cercano tenga la posibilidad de contar con ese recurso. Uh-huh. En consecuencia, creo que eso no contradice el principio, digamos, de la voluntariedad de la donación. ¿Por qué? Porque primero, si es voluntaria, el ejemplo que te ponía antes, cualquiera puede hacerlo. Es decir, ¿por qué no promocionar que en el Garrahan, hoy por hoy, que es el único hospital en el país, creo yo, o por lo menos lo más cercano que tenemos que lo hacen, no sé si en Rosario hay bancos públicos, ¿por qué no promocionar esa práctica? Así como se promociona la donación de órganos, ahora en las elecciones vamos a encontrarnos con que va a haber otra campaña de difusión invitándonos a ser donantes de nuestros órganos en caso de muerte. Bueno, de la misma manera yo creo que se tiene que promover esta práctica en los hospitales públicos con los partos, es decir, promover que la gente done voluntariamente la sangre del cordón umbilical de sus hijos, ¿no? Uh-huh. Y aquel que lo quiera hacer, que quiera preservarla en un centro privado, como ocurre en otros países del mundo, yo creo que no es aunque suene a lo mejor antipático, creo que es un derecho que no podemos privarle a nadie, si está en condiciones de hacerlo, si puede hacerlo, de preservarlo de esa manera, ¿no? Y en nada impide ni obstaculiza los objetivos que se propone el INCUCAI. Me parece que no hay contradicción. En el segundo lugar, creo que además hay que tener en cuenta una cosa. El INCUCAI, a través de esta resolución, está modificando el texto de la ley, porque la ley exige siempre la voluntariedad, es decir, exige que el consentimiento informado. En este caso están haciéndolo manu militari, se están apropiando de las células madres existentes y están obligando que aquel que lo haga sea a través ingrese en ese registro, ¿no? Uh-huh. Yo creo que acá lo que me parecería que tendría que hacer el INCUCAI, bueno, blanquear la situación. Bueno, ¿cómo podemos hacer que el Garrahan o que haya más hospitales públicos, más bancos públicos, para poder conseguir más células madres? Y hacerlo con procedimientos que sean respetuosos del derecho a la intimidad, respetuosos del derecho del niño, respetuosos de los derechos de propiedad, de la autonomía, de la voluntad de las personas. Porque creo que, sin extremar, sin hacer exagerado, me parece que nosotros vamos violando de a poco y en temas que a lo mejor pueden ser más simpáticos o más atendibles ciertas cuestiones que son principios básicos, el día de mañana perfectamente el INCUCAI puede decir, bueno, somos todos donantes obligatorios de sangre. Claro. Entonces usted está obligado a donar sangre si hay otro ciudadano que necesita de su sangre. En lugar de respetar el espíritu que tiene la donación voluntaria, que sí lo respeta, por ejemplo, porque la mejor comparación que hay que hacer para mí con el tema de las células madres está en la ley de sangre, que precisamente en definitiva las células madres están en sangre, ¿no? Uh-huh. La ley de sangre tiene previsto la autorreserva de sangre, es decir, si una persona necesita sangre puede extraerse y conservarla en un banco público o privado, uh-huh, pero es de su propiedad esa sangre. Y si no la usa y se vence la sangre, la ley misma establece que esa sangre se tira. Pero no hay un cuestionamiento por qué usted reserva sangre para usted. Bueno, la ley contempla esa posibilidad. Bien, entonces acá es lo mismo. ¿Por qué reserva a alguien las células madre de su hijo? Y porque a lo mejor el hijo lo puede necesitar el día de mañana. Y el INCUCAI no puede garantizarle a nadie, a ningún padre, que el día de mañana, si su hijo necesita células madres, puedo utilizar alguna de las existentes en los bancos públicos. Nadie puede garantizarle que a usted que si preservó las células madre de su hijo, el día de mañana, si se las sacaron porque las utilizaron en otro trasplante, puedan darle células que tengan la misma aceptación, ¿no? Entonces un poco ese, digamos, acá estamos hablando de temas delicados donde están en juego derechos personalísimos. Entonces en un principio digamos que, además de que esto tiene que ser necesariamente tratado en una ley, porque el INCUCAI es un órgano de aplicación de la ley, no es un órgano que puede dictar normas en materia de implementación de la donación, es decir, no puede modificar lo que la ley estableció en cuanto a dijo que la donación tenía que ser voluntaria. Uh-huh. Además, estamos hablando de menores de edad, es decir, uno para donar un órgano tiene que ser mayor de edad, y si no mayor de edad tiene que haber o una autorización judicial o una autorización de los padres. Acá estamos hablando de que se le extrae y se la pone en un banco público a disposición de terceros sin que presten conformidad en ninguno de los procesos los padres, ¿no? Tengo un punto de vista diferente igualmente sobre este planteo. Creo que, entre otras cosas, si pensamos en una sociedad más solidaria, entre otras cosas, también poder compartir lo que significa la necesidad, por ejemplo, de utilización de células madres, que, entre otras cosas, vamos a preguntarle después al doctor Perichón sobre algunas cuestiones que se tienen que ver técnicamente con la medicina, pero, claro, por ejemplo, cuando hablamos de la conservación de las células madres, Nicolás, hablamos de la conservación en frío del cordón umbilical. ¿De eso estamos hablando o del código de ADN? ¿Cómo? ¿Hablamos de eso o del código de ADN? Hablamos de células que se extraen de la sangre del cordón umbilical, que por supuesto contienen el código genético de la persona, ¿no? Bien. De todas maneras, para mí, yo por supuesto respeto todas las ideas. A mí lo más interesante de todo esto me parece que abre un debate en un tema que viene hasta ahora resuelto por el INCUCAI en un ámbito que no es el ámbito específico, porque esto tiene que discutirse en el Congreso, escucharse todas las ideas. Creo que es ahí donde tienen que nacer, y sobre todo si se afectan derechos se tienen que escuchar a especialistas, no solamente en medicina y especialmente en estos temas, sino también se tienen que escuchar a profesionales del derecho para decir, compatibilizar cualquier modificación, bueno, cómo juega esto dentro de los derechos constitucionales. En esto último estamos de acuerdo, ¿no? Pero además me parecería a mí que sería errado establecer una disyuntiva, banco privado, banco público. A mí me parece que hoy por hoy, yo pregunto, ¿por qué la maternidad Marten, por qué el Sáenz Peña no lo tienen? Y si lo tienen, ¿por qué no se promociona? ¿Por qué no consiguen más? ¿Por qué el Garrahan no tiene más no tiene más promoción, más difusión? ¿Cuántos partos se producen al día en la Argentina? Bien, ¿por qué no empezamos entonces, bueno, a promover la donación voluntaria de eso? Y el que no quiera hacerlo, estará en su derecho y cada uno tendrá su razón distinta para decir, bueno, yo prefiero preservarlo en un banco privado. Fíjese, España, se está discutiendo mucho este tema de porque solamente se admitían bancos públicos, a raíz de que la infanta Leonor, no voy a juzgar, pero no confiando en el banco público, es decir, como la única opción que tenía era donarlo a un banco público, ¿qué hizo? Criopreservó las células de su hijo, de su hija, y la llevó a un banco privado en Estados Unidos. ¿Se da cuenta? O sea que en definitiva, si lo que se busca es promover que haya mayor cantidad de células, y nosotros queremos instaurar un régimen así, que sea solamente banco público, vamos a llegar a la desconfianza donde nadie va a querer donar. Entonces, si no hay donación, el objetivo que se buscaba no se va a cumplir. En cambio, yo digo, de esta manera, la gente que quiera hacerlo, que pueda donar, lo puede hacer con total tranquilidad. Es decir, yo no termino de entender por qué los bancos públicos hoy por hoy no promocionan lo que hacen. Es decir, ¿por qué? En vez de ir y echar mano al trabajo que ya hicieron otros, que pagaron otros, ¿por qué no hace una mayor promoción? Y yo le digo que en un día en el país se juntan más células madre de las que se juntarían, de las que hay criopreservadas actualmente, claro, en todo el país, ¿no? Sí, sin dudas. Nicolás, seguimos el tema, gracias por atendernos. Faltaba más, ¿eh? Adiós, un abrazo, hasta luego. Estamos hablando con Nicolás Mayoraz, quien es abogado especialista en derecho constitucional y administrativo, representa en este caso los intereses del Instituto de Laboratorios Génicas de la Ciudad de Rosario.